de nuestro desenlace dominical del día de hoy, 20 de marzo de 2016. Yo les recomiendo, señores, escuchar mi entrevista en Radio Atalaya con Stalin Poveda del 14 de marzo de 2016, que define mi posición política actual. Ustedes pueden encontrar el audio de esta entrevista. Yo les recomiendo escucharla. La pueden encontrar tanto en Twitter, que la he puesto, como en Facebook. En Facebook es más fácil, yo creo, porque pueden entrar a mi muro, pero igual en Twitter la encuentran. En mi muro yo pongo las fotos de perfil y la foto de portada, y siempre junto a la foto hay algún texto. En este caso, en este momento, ustedes pueden encontrar tanto en la portada como en el perfil la entrevista en Radio Atalaya con Stalin Poveda. Pero les voy a indicar un extracto, les voy a compartir un extracto de esta entrevista. Atalaya publicó en Twitter: "Yo soy la alternativa", como mi entrevista. "Este gobierno ha demostrado ser inepto, pero lo más sorprendente es que a pesar de su impopularidad, de su ineficiencia, de que todo el Ecuador nota que estamos en crisis, al borde de una desdolarización, todavía le sigue ganando a los candidatos presidenciales que tenemos. Porque ellos representan a un pasado al que el país, el ciudadano ecuatoriano, no quiere volver. No quiere estar tampoco con lo actual, pero prefiere lo actual antes que volver al pasado. Y todavía los señores de la oposición no quieren entender esto. Y todavía siguen hablando de unidades, pero desde la debilidad, cuando la unidad, para que sea fuerte, tiene que ser en fortaleza. En fortaleza, no en debilidad". Aquí tenemos estos líderes que se están escondiendo, que no quieren salir, que quieren salir solamente si el camino está libre, si no hay otros candidatos, si se les asegura que no hay ningún otro candidato, entonces va a salir. De lo contrario, no quiere salir porque va a perder. Tiene miedo de perder. ¿Qué clase de liderazgo es ese, señores? Yo he dado un liderazgo aquí y en todo lugar con el ejemplo, porque el líder es el que conoce el camino, se levanta y camina. Líder no es aquel que se esconde detrás de la muchedumbre. Líder no es aquel al que lo están pidiendo: "Venga, venga a liderarnos", y él no quiere, se esconde, está buscando en las encuestas a ver si las encuestas empiezan a favorecerle para salir. Eso no es liderazgo, señores. Liderazgo es el que estoy dando continuamente, porque conozco el camino y lo he demostrado. Y se los he dicho, soy el mejor. Vamos a competir, compitamos para demostrárselo, no solamente para decírselo. Se los digo y se los demuestro. Se lo he demostrado a través de los años, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Y quiero demostrárselos de nuevo. ¿Quieren unidad? Unidad en la fortaleza. Unidad de liderazgo, sí, pero del líder fuerte, del que conoce el camino, y no de un mequetrefe que no conozca el camino y que simplemente tiene dinero. No, señores, no podemos dejarnos engañar. No podemos volver como en la niñez, que el niño que tenía la pelota de fútbol quería ser el centro delantero, así no meta goles. Y había que tenerlo, porque de lo contrario, no podíamos jugar. Eso no podemos aceptar, señores. No podemos aceptar. Yo no puedo despojarme de mi pensamiento político. No puedo despojarme de mi intención de servir al pueblo ecuatoriano. No puedo despojarme de no haber sido parte de la partidocracia ni tampoco de este gobierno. La unidad debe ser desde la fortaleza, no desde la debilidad. La oposición tiene muchas debilidades. Una de ellas es que son bien conocidos. Son bien conocidos y el pueblo, el ciudadano ecuatoriano, no los quieren, los rechazan. Entonces, si quieren unidad, despójense de esos líderes que quieren seguir liderando a pesar del rechazo ciudadano. Quieren seguir con el cuento de que hay que sacarlo al presidente. Entonces unámonos y hay que unirse, aunque estos señores sean iguales que los que tenemos en el poder, aunque nunca hayan sido fiscalizados y ni vayan a fiscalizar tampoco, y que se unen con aquellos que deben ser fiscalizados, como González, que se queja de que va a quebrar leyes cuando él ha sido parte de ello. Pero qué sinvergüencería. No se puede aceptar esto, que se burlen del ciudadano ecuatoriano. No puedo despojarme de mi defensa del ciudadano ecuatoriano. No puedo cambiar y de noche a la mañana, por una supuesta unidad, porque hay que ganarle al tirano. Tirano puesto por ellos mismos, autado por ellos, sostenido por ellos, con el cual gobiernan de la misma manera, porque nadie los fiscaliza. Yo no puedo dejar de defender al ciudadano ecuatoriano. Para eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Y claro, mi familia va a estar aquí también. Pero tenemos ocupaciones, todos tenemos ocupaciones y todos tenemos obligaciones que cumplir. Pero yo me fui de aquí del país, igual como se fueron 3,5 millones de ecuatorianos, porque no había oportunidades aquí en el Ecuador. Y no hay oportunidades, como ustedes pueden ver, porque tenemos 20% de interés. Y nos dice aquí el candidato banquero que él va a crear oportunidades cuando por 45 años ha usufructuado de las altas tasas de interés, que es la forma como los banqueros hacen plata. Yo he dicho desde el 2006, voy a bajar las tasas de interés permitiendo la competencia internacional. Eso es parte de mi programa. Liberal en lo económico, pero no liberal para los banqueros. Liberal para que el pequeño empresario, el mediano y el grande puedan prosperar, y no solamente 6-10 familias de banqueros que tienen un cartel de banqueros al que vamos a romper. Hay que romperlo para que el ciudadano ecuatoriano, la nación ecuatoriana, pueda progresar. Continuando con el texto de mi entrevista en Radio Atalaya: la nación ecuatoriana, los ciudadanos, le están demostrando que a pesar de que tenemos un presidente impopular, dictatorial, que hace lo que le da la gana, todavía lo prefieren a él antes que a otros que están allí. Yo soy la alternativa, pero dicen que no soy conocido. Dicen que no soy conocido. Eso es todo. No dicen de mí que soy corrupto, ni tonto, ni bruto, ni que no tengo experiencia, ni que no sé cómo manejar al país. No. Ellos saben perfectamente bien que no pueden con eso. Entonces dicen, no es conocido. Ah, claro. ¿Y qué dificultad que hay aquí en tener una entrevista en televisión? ¿Por qué será? ¿Y por qué será que a otros les dan constantemente, así sean mediocres? La mediocridad que nosotros vemos entre gente entrevistada. Pero no. No, es que hay que mantenerlo desconocido. Pero eso no es problema, señores. No es problema. El problema es cuando se tiene un producto malo, porque cuando se tiene un producto bueno, se lo hace conocido y ese producto vende. Pero el producto malo no sobrevive. Esa es una máxima de marketing. Se soluciona fácilmente no ser conocido porque se hace conocer. En cambio, el problema de los otros es que son conocidos y los rechazan. Tienen alto rechazo. Y no solamente ahora, sino desde el año 2013. Y entonces ustedes pueden ver en las estadísticas a dónde fueron a parar los movimientos y partidos políticos. De tal manera que el gobierno actual tuvo su mayoría. ¿Por qué será? Vamos a hacer una pequeña pausa para nuevamente tener la grabación.